Estos son los originales como todos los días, de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Emilio, Nicolás, María Juliana y Mónica, buenas noches. ¿Cómo vas? ¿Qué más, Jaime? ¿Cómo ¿Bien? Va todo? Feliz ¿Cómo tarde. Les acabo de ir el fin de semana? ¿Bien o no? Muy bien. Todo tranquilo. Hoy me toca hacer arepasos dobles para recuperar el viernes. Ah. Sí, buena idea. Mucha suerte a todos. ¿Sí? Sí. Claro. Yo no tengo miedo. ¿Cómo va el arepaso para comenzar, María Juliana? Para que tengamos claras las cifras. A ver, ya te digo cómo va el arepaso. Va de la siguiente manera. A ver si no se olvida, ¿no? Resta de puntos, nada, todo bien. No, Mónica tiene menos 10 puntos. Orlando y yo estamos empatados con menos 5. Y Nicolás tiene menos 1. Es que pena, me pegué y no te oí el comienzo. Ay, otra no. vez. Mónica tiene menos 10. Orlando y yo estamos empatados con menos 5. Y Nico tiene menos 1. ¿Alguien está en desacuerdo? No, para nada. Está ¿Con perfecto. Las cifras? No, están perfectas. Están perfectas las cifras. Bueno. Tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día. ¿Cuándo te empeliculaste tanto con algo que terminaste siendo un drama innecesario? Uy, todos los días yo, siempre. Soy el máster en eso. Sí, o sea, usted es Spielberg, pues, el rey de las películas. Spielberg, me quedan pañales al lado de eso. No, ¿verdad, Emi? Sí, yo también tengo películas, pero no soy tan dramático. Tan entregado a la vaina como Emilio, no. Eso es una. Eso es o sea, premio, Emilio es dramático. Yo me merezco un Oscar por mis películas. O sea, mejor película me merezco. Bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes al transcurso del programa. Bueno, tenemos entonces un buen show hoy. El lunes, y debo confesarles que hoy estoy muy cansado. Pero eso no... Necesito que saquen lo mejor de mí. Sí pueden. Yo estoy mareadita, yo me vacuné hoy, estoy como... ¿Ah, sí? Sí. ¿Y...? Pues, bien, me está doliendo un poquito el brazo. ¿Qué te pusieron? ¿Cuál te tocó? Pfizer. ¿Y tus primeras dos cuáles fueron? Yo tenía Janssen, una de Janssen. Sí. Una de Janssen y me puse, claro, porque el Janssen eran, una de Janssen equivalía como a dos dosis. Sí, era un totazo, sí, nomás. One shot. Bueno, ya muchos países de Europa, incluyendo España para los colombianos, por ejemplo. Sí. Ya no aceptan si la vacuna tiene más de 6 meses, ¿no? O 9, no estoy seguro. En eso estoy confundido. Si su vacuna tiene más de 6 o 9 meses, sí. Hay que presentar una nueva vacuna, o sea, la tercera. Ay, no me digas. Porque esa se considera ya vencida. Claro. Sí. No, pues si fuera claro no estaría contando, porque ya se lo tienen todos claro. ¿Ah? No, pero me refiero a que tiene sentido. Por eso es que dice claro, que a los 6 meses... Claro, estás igual que mi esposa. ¡Obvio! No, si fuera obvio, no. Se supone que a los 6 meses toca ponerse refuerzo. Creo que es a los 9 meses, pero ¿sí? Es que tiene una discusión. Ciclos son 270 días. Pero simplemente pueden buscar Consulado de España en Bogotá. Y ahí buscan nuevas noticias y lo pueden buscar y me lo cuentas. Y ahí dice exactamente qué pasa. Porque lo mismo pasa con Italia. Cuando se va a Italia hay que demostrar que uno tiene una dosis anterior a 270 días. Sí. Entonces es la tercera vacuna. Yo me vacuné. La segunda vacuna me la puse el 7 de mayo. Sí. Entonces yo ya, si voy a salir a alguna parte, hoy es 7 de febrero. Pero es que no todos los meses tienen 30 días, ¿no? No, de acuerdo. Entonces hay una cosa, hay que ir unos días más, porque no eran 9 meses, sino 270 días, creo. Pero no sé si España es 270. Es decir que ya el tema de la vacuna esa para siempre, la completa, ya están poniendo trabas por el tiempo de pasada la vacuna, ¿no? Sí, claro, o sea, no puede usted dejar caducar mi última vacuna que me puse... con Emilio y con mi esposa fue el 22 de diciembre. Sí. Entonces ya está. O sea, está apenas, pues, está en el momento que es. Bueno, a mí, yo estaba haciendo cuentas, muestre. ¿Eh? Sí, qué pena, pero me pego. Mire, a mí, yo tengo aquí el carnet, muestre. Espere, le digo. Yo, a mí me pusieron, porque ahora piden el carnet en todos lados, cosa que me agrada mucho, además. A mí me pusieron la primera dosis el 4 de julio, la segunda el 1 de agosto y la tercera el 27 de diciembre. ¿Estás bien? Exacto, pero usted tiene un solo carnet. Yo tengo dos porque las primeras mías me las puse en Estados Unidos. Claro. A mí no me dieron carnet. Y la segunda en Colombia. ¿Pero cómo y no así? Pues me tocó, me dijeron que tomara una foto a la pantalla. ¿En serio? Sí, como lo mismo de Jaime, como tenía las primeras de Estados Unidos. ¡Ah! Pero a mí sí, ay, me dieron carnet. Pero para tercera también dan carnet, bueno, así sea siempre. Diferente. Yo tomé foto de la pantalla. No, sí, yo cometí la estupidez de no llevar la vaina para la tercera. A mí la no me original. Vacunaron si no mostraba esa y además tenía que poner una fotocopia. ¿Ah, sí? De la extranjera. Pues claro. muy pilos ellos, ¿dónde te...? Pues muy elegantes ustedes, a mí sí me tocó aquí, hermano, con Sinovac en la tierra, ¿sí o no? Toda una elegancia, todo el mundo. Un mundo muy elegante. A mí la tercera me dio la pálida, las primeras dos no. A mí ninguna, ¿sabe? Ninguna, es curioso. A mí la segunda de Pfizer me tiró le cascó. 4 días. Durísimo. No, yo estoy más asustada. Duro no, durísimo. No, mira, no, eso no pasa nada. De cama. Esperemos que no. No, a mí no. Ninguna bueno. de las tres me cascó duro. Ni entonces, el mensaje era, hombre, ya están molestando por la tercera vacuna indirectamente. Sí. O sea, no le dicen a uno, es que usted tiene que presentar la tercera vacuna. No. Su última vacuna no puede tener más de 270 días de vejez. O 180. Me gustaría... Un minutico, 180 son. Son. 6 meses. 6 meses, sí, 3 por 6, 18. No, entonces el otro. Y 9 meses, 270, exactamente. O 9 sea, son 3, 9 meses 20. Entonces. Uh-huh. Claro. No, averíguate bien, se busca Consulado de Colombia en España y ahí sale la vaina de la entrada. Eso me contó la agencia de viajes, de pronto es paja y uno queda ahí como un cuero. Sí. Entonces déjeme, yo me cercioro. En Italia sí está confirmado que es así. No friegue. No puede tener uno una vacuna más vieja de 270. Sí. Bueno, pero eso está bien. Está perfecto para que tenga la, pues es decir, para que exista la inmunidad real, ¿no? Pues yo no sé, hay gente que no, o sea, no pueden obligar a la gente a ponerse 3 vacunas, ni eso no puede ser. Sí, pero ¿y entonces antes cómo antes eran 2? Ya le pregunto, no, pero una ya. amiga trabaja. Pero es decir, si la idea es que todo el mundo se vacune completo, pues hermano, pues hay que vacunarse. No, pero la de la tercera sí es más complicada, yo pienso que es más complicada. Pues si la segunda yo ya de la Estados tengo. Unidos es un rollo, nadie se ha vacunado en la segunda. No, por eso, porque es que ya la tercera es... que la tercera ya se la está poniendo uno es porque sí, porque sí, pero pues es que vuelvo y repito, no se ha confirmado al 100% la efectividad de la tercera vacuna, y lo digo desde el punto de vista que yo me la puse contra viento y marea. Sí, claro. O sea, porque yo soy un gran defensor de las vacunas. No, es que soy gran defensor de las vacunas. Pero hay gente que piensa que dos es ya suficiente. Claro. De hecho, en Estados Unidos a usted no le piden esas vainas, 2 vacunas y ya, y con eso tienen listo. Pero no, fíjense que están muy preocupados por el incremento, sobre todo de muertes en Estados Unidos. Ese ha sido como el debate de estos días. En España la tasa de cada 100.000 ha bajado de 3.500 a 1.800, la mitad en menos de un mes. Pero los muertos subieron de 50 a 400. Exacto. No sé qué es lo que pasa. Ese es el momento. En Estados Unidos por eso están otra vez con el asunto, porque dicen... no puede ser que se haya subido esa tasa, pero dicen, claro, sí puede ser porque mucha gente no ha tenido el esquema de vacunación completo, por ende, pues. Y es, por, no y es porque mucha gente no ha querido, ¿no? No es claro. porque no tengan oportunidad. No, oportunidad es lo que hay allá. No se les ha dado la gana, sí, exacto, es sencillo. Sencillamente. A mí lo de la tercera vacuna me parece más que respetable para las personas. O sea, que el que se la ponga, se está convencido. Hay gente que piensa que no. Y solamente un país que es obligatorio hoy en día, que es Austria. Eso comenzó creo que hoy. La obligatoriedad de la vacuna a mayores de 18 años. Sí. Pero 2 dosis, no 1. 2 dosis, exacto. Ni tres. Ahí se reunieron Putin y Macron. ¿Qué es lo que tanto hace Macron con Putin? No, pues... O se ven todo el día, segunda reunión. No, pero déjelos, hombre. O sea, que no, yo los dejo. Rusia, Ucrania, igual como dejo al Rayo Vallecano, que su carrera ha sido brillante. ¿Por qué está como tan obsesionado con eso? ¿Con el Rayo Vallecano? Sí. Van de novenos. O con Putin. Nico los veía campeones de la Copa. Es un campañón para el Rayo Vallecano. No, déjelos que se bajen a la B. No, de a la, ¿cómo no. se llama? La Liga Smart Bank. Eso es un campañón para el Rayo Vallecano, hombre. Buenísimo, déjelos. Muy buena campaña, pero buenísimo. Muy buena, pero buenísimo. Oiga, pero Macron está ahí como de contemporizador un poquito con lo de Rusia y Ucrania, ¿o no? Está muy cansón. Pero está como de contemporizador, me parece. Está ahí ayudando como a enfriar un poquito el agua, ¿no? No, Macron no enfría nada, hermano. Se quema las manos. No, la deja no, tibia no puede enfriar nada. No, Macron no. Necesitamos trabajar para evitar la escalada. Y siguen llegando. Y los gringos siguen diciendo que van a atacar pronto. Pero acuérdese la tormenta rasputiniana, ¿se acuerdan? Sí, por supuesto. Bueno. Emilio, pues ya comenzó el programa y bueno, voy a investigar si eso todavía está actualizado. Creo que son 270 días, pero no sé. Con 270 es mucha gente la que no tiene que ponerse la tercera vacuna si quiere viajar a España. Claro, claro, porque ya da un rango mayor de... No, porque es que haberse puesto la vacuna en mayo es muy atrás. Exacto. La gente se la ha puesto por ahí en agosto, septiembre. Entonces están vivos. O sea, todavía les queda otro rato. Bueno, we have a great show tonight. Yo estoy un poco fatigado, pero esto lo sacamos adelante y María Juliana está mareada. Falta que Mónica diga que también no se siente bien y de una vez... No, estamos bien. Aquí los cubrimos bueno. con Nico y Emilio. Y no sé qué tanto, pero bueno. Yo intento. Sí, no, prometo. Oiga, gran libro el del señor jugador de ajedrez. Va bien. Uy, no, si y, tiene no una ha pinta. Una, y no ha hecho nada malo. Voy en la página 80. Sí. Y hasta ahora no conoce a los nazis. Música, Emilio. Bueno, voy a comenzar con un adelanto de lo que va a ser el concierto hoy en El Sabor de la Noche. Y hoy tenemos nada más y nada menos que a un grande, al rey del rock and roll, a Elvis Presley. Vamos a tener conciertos suyos en Nueva York, en Hawái, en Las Vegas. Este fue en Las Vegas, en el 69. Y esto es un adelanto. Aquí está Blue Suede Shoes. En los originales... El mundo al instante. Bueno. El 6 de febrero de 1952, estamos hablando de hace 70 años, ¿no? El rey Jorge VI murió a los 56 años tras una larguísima enfermedad. Hijo de Jorge V, no estaba destinado a reinar, pero ocupó el trono tras la abdicación de su hermano Eduardo VIII, que se casó con una gringa separada. Él es el famoso rey tartamudo, sí. El papá de la reina Isabel. Aquel día su hija Isabel, de 25 años, estaba en Kenia con su marido Felipe Edimburgo en medio de una larga gira por las naciones que eran del Commonwealth en ese momento. Kenia era inglés. Cuando recibió dos noticias, la primera, que su querido padre se había muerto. La segunda, que se tenía que devolver porque era la nueva monarca británica. Y la historia, como dicen, es una niña subió al árbol como una princesa y bajó como rey. Pero quiero resumir las tres cositas que le han pasado a la reina. A ver. La reina celebró ayer, la entrevistaron. Está cuchísima, pero ella habla y corta el ponqué. Sí, y tiene la misma cartera siempre, ¿no? No, tiene 600 iguales, okay, pero una sola no. Una negrita, creo, que siempre usa, ¿no? Tranquilita. Sí. Siempre la veo con la misma. Siempre, primer capítulo, las infidelidades. Bueno, siempre hubo muchos rumores sobre las infidelidades por parte del Cucho, Felipe Edimburgo. Y es poco probable que alguna vez sepamos la verdad. Pero ella siempre mantuvo, al menos públicamente, una imagen de esposa entregada y amorosa. Lo que importa no es si el duque tuvo o no aventuras, sino que ella dijo, no, papi, él es mi esposo y yo estoy con mi esposo. Sus hijos tampoco fueron ejemplares con relaciones extramatrimoniales. A finales de los 50, cuando los rumores eran grandes de Felipe, se emitió una declaración para callar los rumores y siguió siendo madre y esposo. Segundo capítulo fuerte, la princesa Margarita. Margarita, su hermana, fue una figura clave que estuvo a su lado durante gran parte de su vida, pero hubo una crisis importante cuando se le impidió casarse con Peter Townsend, porque era divorciado. Se casó con Lord Snowdown, pero la relación no era buena y en los 70 hubo un escándalo cuando se hizo público que estaba teniendo una aventura doña Margarita. Vaya, vaya. Con un hombre mucho más joven que él. Vaya, vaya. Este fue un momento de crisis para la reina porque daba una mala imagen, claro, a la monarquía. Se divorció. Prueba de que los tiempos estaban cambiando. Este es un año lindo y lo voy a decir en latín. 1992. El anus... Nah. Horribilis. ¿Cómo? Es latín. Anus horribilis. Este 1992 no es un año en el que ella quisiera mirar para atrás. Palabras de uno de sus colores más comprensivos fue el anus horribilis. ¿Cómo? Sospecho. Sí. Anus horribilis. Sí, no sé, suena... Un año terrible. Suena un poco polémico, año 92. No soy la única que lo piensa así, con esa honestidad. Habló Isabel II. Sí. Uh-huh. Sí, esas cosas pasan, ¿no? Pues no, digo... Les pido mil disculpas, pero el año 92 es que y el anus horribilis. Me pegué. Ya pasó el 92. Bueno, sospecho que no soy la única que piensa así. Con esa honestidad habló Isabel II en un discurso al acabar uno de sus años más duros. Fue un año definitivo para una serie de problemas para la reina con el divorcio de su hija Ana, los problemas entre Diana y Carlos, los problemas entre Andrés y Sara Ferguson, todo el mundo, que rompían la idea que la monarca y la monarquía defendían la moralidad de la nación, y de que el matrimonio es algo sagrado que debe ser honrado. También se produjo un grave incidente en el incendio del castillo Windsor. El incendio que abrió el debate sobre las financiaciones de la monarquía. Bueno, la muerte de Diana. Diana era una persona de la que la reina estaba muy alejada y de repente muere ahí en el puente, en el túnel de la paz en París. Sí. Y en 1997 los dos británicos le imploraron a Isabel que hiciera algún tipo de manifestación pública, que reconociera el duelo, que mostrara alguna emoción. Ella no quería. Sobre eso finalmente se trata la película La Reina, The Queen, con Helen Mirren, que se ganó el Oscar por ese papel. Exacto, finalmente decidió hablar en una transmisión cortica televisada en la que reflexionó de la vida de Diana falsamente, sobre el hecho de que había sido extremadamente popular entre el público y aceptó el desafío de los tabloides y las críticas bajaron. Del 19 a hoy, es que no le ha pasado bien. Al caos creado en primer lugar por la entrevista del príncipe Andrés con la periodista de BBC Emily Maitlis por su relación con Jeffrey Epstein y las acusaciones de abuso sexual, bueno, le siguió menos de 2 meses después la partida de Harry y de Meghan, que les conté que ya perdió todos los títulos y plata. Sí. Desde entonces todo ha sido una montaña rusa. Ambos fueron muy criticados en ese momento por querer tener lo mejor de ser miembros de no trabajadores de la familia real hoy no tienen nada. Pues básicamente esa es la vida que le ha tocado a la reina Isabel. Muy buena y muy chévere, pero no crean, es una ruleta rusa. Bueno, de verdad. Anus horribilis. Sí. Polémico. No, bonita, ¿sabe que el latín es muy bonito? Sí, muy suena muy bonito. Anus, hombre. Año. Horribilis, horrible. No, yo no sé, pero me gustó el anus horribilis. El anus horribilis. A mí no. Bueno. A mí no, en cambio, a mí sí. No. Me gustó el término, muy, es muy latín. Claro, total. Bueno, Mónica, ¿tú qué nos cuentas? Bueno, pues estaba leyendo Los Ángeles Times y ya mañana por la mañana vamos a poder saber cuáles son las películas nominadas a la a los próximos Oscar, a la edición 94, los premios de la Academia, y estas nominaciones también son conocidas como The One After the Train Station Ceremony. Pues Los Ángeles Times hacen algunas predicciones de algunas películas que mañana pues ya vamos a saber si están nominadas o no. Y pues me gustaría compartirlas contigo a ver qué piensas. Mira, yo pensaré que lo primero es que no se te olvide mañana mandarme la lista completa. De una, claro. Tú busca ampas.com, hey. Oscar.com. Hey. Y esa es la que me mandas. Y al final me haces un resumen de cuál es la película con más nominaciones y así sucesivamente. Bueno, me encanta. Cuéntame los vaticinos, pero muy picosos. Sí, picosos. Picochón. Sobre todo las más importantes. Voy a comenzar con mejor película. Pues okay. Ellos tienen un listado bastante grande. Entre estas está Belfast, Coda, Don't Look Up, Dune, King Richard, Licorice Pizza, The Power of the Dog, Tick Tick Boom, The Tragedy of Macbeth y West Side Story. Ellos dicen que desearían que la ganadora fuera de la ganadora fuera de Tragedy of Macbeth, pero que posiblemente la sorpresa sea Bing de Ricardos. Par de soberanos bodrios, ¿no? Bueno, pero pues deje que... Yo ya vi todas las películas. Todos los gustos. Sí, por eso para mí es súper importante y para los oyentes y para todos poder compartir esto. No, pero esperemos que salga la nominación, sí, mi bueno. Amor. Es que tus periódicos están siempre chiflados. Ok. Dime más cosas. Actriz principal. Jessica Chastain por The Eyes of Tammy Faye. Olivia Colman con The Lost Daughter. Penélope Cruz con Parallel Mothers, Lady Gaga con House of Gucci y Nicole Kidman con Bing de Ricardos. El posible de... Soberanos bodrios algunos, ¿no? Bueno, hago no, el stop ahí. Pues inducen al bostezo, pero tampoco. ¿La de Olivia Colman? Sígueme. Ellos dicen, Los Angeles Times, que desearían que fuera Gaga, pero de pronto vamos a tener una sorpresa y es Kristen Stewart con Spencer. Vamos a ver. Actor bueno. Principal, te voy a soltar esta como tercera y última, para ver mañana qué pasa. Javier Bardem con Bing de Ricardos, Benedict Cumberbatch con The Power of the Dog, Andrew Garfield con Tick Tick Boom, Will Smith con King Richard y Denzel Washington con The Tragedy of Macbeth. Donde nominen a Will Smith por King Richard, me retiro de este programa. No, pero de una vez te puedes ir hoy. Te puedes retirar hoy de una vez. Porque los audios, nadie aguanta. Puedes ir de una vez por todas. De hecho, se ganó el Globo de Oro, ¿no? Sí. Sí. O solo lo nominaron. Pues Los Angeles Times desearía que fuera Bardem, pero dicen que posiblemente la sorpresa sea Bradley Cooper con Nightmare Alley. Bueno. Yo me voy a quedar callado. Mañana cuando tenga la lista, arranco a opinar como un perfecto degenerado. Listo. El premio se dará el 31, si no lo mueven, creo que se lo van a mover. Pues en este momento está para el 27 de marzo de 2022. Ah, yo pensé que el 31. Bueno. Tú sabes que a veces me equivoco. Sí, pues, claro, pero además, como no después de pandemia, todo se corre, las fechas ellos las van acomodando dependiendo cómo vaya en su país el tema del COVID. Y bueno, si buscamos ahorita en Google aparece esa fecha. Hoy se entregaron 9 medallas olímpicas en los Juegos de Invierno de Beijing, donde estuvo ayer el señorito Vladimir Putin con Xi Jinping. ¡Qué parejita! ¿Qué tal el combo ahí, no? Divinos. Bueno, Emilio, ¿podemos poner música, por favor? Claro que sí, vamos a continuar ahora con un tema del nuevo álbum de The Temptations, que se llama Temptation 60. Esta canción la hicieron con la participación especial de Kay Sparks y se llama Let It Rain. En los originales, una gran idea. Bueno, voy a terminar la nota de la reina con uno de los grandes majaderos de la historia. Y fue una noticia que salió el fin de semana a propósito del jubileo de Madame Isabel. Pues hombre, el príncipe Carlos no cabe de la felicidad porque su esposa, Camila de Cornwalls, recibió un regalo muy especial de Isabel II con motivo de 70 años en el trono, y le expresó su deseo sincero de que se convierta en reina consorte cuando su hijo sea rey. O sea que ya está preparándole el camino a este ídolo mío, que lo he cuidado contra ustedes durante muchos años. Pues apenas el man sea rey, ella es así, reina consorte. Un mensaje de felicitación a su madre en su jubileo de platino. Sí, este jubileo de platino, eso es importante tiempo, ¿no? Manifestó que su devoción por el bienestar de todo su pueblo inspira una admiración aún mayor cada año. El príncipe Carlos le respondió diciendo: somos conscientes del honor que representas. El deseo tuyo es mucho para nosotros. Y que mientras buscamos juntos servir a su majestad, mi querida esposa ha sido mi firme propio apoyo en todo momento. El príncipe puntualizó además que será el ejemplo de Isabel II en el que los guiará en los años venideros. ¡Ídolo! ¡Va a ser rey! No, espera, nadie sabe, nadie puede decir eso. Emoción, una gran idea. Poner a este hombre. Pues ya le nombró a este y ya este está que caer. La reina está que cae. En cualquier momento la reina dice: ¿sabe qué? Me retiro. ¿Qué como coge la reina ese madre. Chino? ¿Qué coge ya, ese chino esa cansa, vaina? Quiero mis últimos. ¡Coja, chino! Esperó 73 años. Tome, papito. Eso es suyo. Esto es suyo. Pero que se olvide, don William, ¿no? Se olvide, Williamcito. A menos, me estoy oyendo en el retorno, Orlando, por favor. A menos que se muera Carlos, pero lo veo rozagante. Esos huevos tibios, todos chapados, chapados de rojo. Divino. Sí, divino. Parece una manzana. Se lo merece, señor. Bueno, una gran idea, Nicolás. Mire, una gran idea y es una gran idea. Un descubrimiento muy importante, porque tres personas que habían quedado parapléjicas por accidentes de motocicleta volvieron a ponerse de pie. Wow. Eso es impresionante. Okay. Incluso dieron unos pasos. ¿Pero a qué se debe esto? Hay dos personas, un neurocientífico que se llama Grégoire Courtin y una neurocirujana, porque digo cirujana. Neurocirujana. Está peor que yo con mi lengua raspada. Jocelyn Block. Bueno, ellos dos se inventaron una especie como de electrodos que se implantan. Son 16 electrodos sobre la médula espinal de los pacientes. Entonces, ¿qué hacen esos electrodos? Lanzan impulsos eléctricos muy similares y sincronizados a los que imitan pues esas señales que se envían habitualmente a través de la médula. Y esos electrodos van conectados con un sistema de inteligencia artificial que reproduce los impulsos para caminar, para montar en bicicleta, para remar, para una cantidad de cosas. Pues muy sorprendidos han quedado por ese ensayo. Pues claro, de los neurocientíficos. Se pudieron sostener parados, o sea, los pararon y se sostuvieron. Obviamente con un caminador y tal, pero digamos, pero son personas que ya son capaces. Su parte motora está encendida. Claro, exacto. No podían dar un paso, por supuesto, parapléjicos, imagínate un accidente de moto. parapléjicos y han podido dar un par de pasos y han podido sostenerse en un caminador y han podido de alguna manera recuperar el movimiento en un día. Entonces es una gran idea, claro, lo de estos neurocirujanos y que han hecho este experimento y que ha salido por ahora muy bien y que da una esperanza a muchas personas que sufren de estos problemas, ¿no? Bueno, vamos con los oyentes, por favor. Sí. A la pregunta, Nicolás. ¿Cuándo te empeliculaste tanto con algo que terminaste siendo un drama innecesario? Gran tema. Vamos a leer a ver qué dicen los oyentes. Ustedes me disculpan, lo voy a buscar. Recuerden que estoy un poco fatigado. Bueno, no más tranquilo. Que se me pase la fatiga. Bueno. Me empeliculé tremendamente la semana pasada cuando alguien me dijo que Nicolás Samper estaba en la famosa nómina de MasterChef. Me entusiasmé bastante, pero luego me frustré. Jaime, ¿puedes usar tu poder con Claudita Mamón para que Nico sea un reemplazo? Hombre, por supuesto. Es que yo creo que Nico no le llama la atención. Es que yo estoy aquí rico. Sería increíble. No, yo estoy aquí tan rico. Sería un hit ese programa. No, rica Jota. La comida que prepararía, pienso yo. ¿Tú te imaginas Nico en MasterChef todo Grinch? No, que yo cocino bien, ¿no? ¿Sí? J.M. Montoya, sobre todo los garbanzos. J.M. Montoya. Punto exacto. Hace un mes busqué infructuosamente la vacuna Pfizer. Todos decían, no, la que le recomiendo es el ministerio, es la vacunación heteróloga. Heteróloga. Ajá. Hoy mi esposa fue por la tercera dosis y el discurso cambió. Ahora el ministerio recomienda la misma vacuna de las dosis anteriores. Bueno. Convirtiendo un drama al punto de psiquiatría cuando traje en el aeropuerto como mesero porque conocí muchas personas de la farsándula. Me faltó conocer al rey Pepinito. A donde conozca esa pinta, no sé qué llegase a pasar. 01. 01. 01, no entendimos. Sigue sonando la mega en la web y aplicaciones. Imposible oírles, dice Orlando Cítrico. Eso no es condón. Para que lo tengan presente. Ya estamos trabajando en ello. Claro que es con nosotros. Hay que buscarle una solución. Urgente, por favor. Algo pasa con la señal de internet. Casi devuelvo mi almuerzo. Al sintonizarlo, si escuché otra emisora, revisen esto si está cruzando las emisoras. Ya nuestro hombre de internet no está... ya no hay. André, eso. La familia real británica no es una familia normal, es una corporación que hubo el reemplazo de internet, Orlando. No, deje. Ojo, está sonando la mega en la web, ya. Fantomas Gómez. No, pero eso sí es muy incómodo, digo yo. Sí, sí, de acuerdo. O estamos contentos, no. Somos diferente estilo, ¿no? Sí, no, sí, o nos parecemos. No, muy diferente, creo yo. Sí, bastante. Los escucho por la web cuando le doy play y empieza a sonar la mega. ¿Saben qué pasa? Pues casi me voy de cabeza cuando se me empezó a oír reggaetón. Orlando, ¿qué pasa? Mónica, el señor de internet. Pues, no está. El perreo. Sí. El perreo. No. El cangri. Estoy tratando de escucharlos por TuneIn, pero no suena la FM, sino la mega. Nos enrutamos mal, estamos mal enrutados. Pero no lo podemos resolver ya, claro, Orlando, ya con mismo. La gente. Sí, señor. Por favor, de digital. Que nos den 3 minutos mientras estos personajes suben y nos enrutan bien. Esos personajes tienen nombre, Camilo Matiz. Y son humanos y les duelen las cosas. Que si por favor le dicen favor, a sus Mónica. Ingenieros que la señal en vivo por la web o por TuneIn, ya que lo que suegue es la mega, Nicolás, en TuneIn no sale el programa sino reggaetón. Por los medios digitales me reproducen la mega, qué mal, buenas tardes, estoy en TuneIn y no escucho el programa. Se fue el tema, mejor dicho. Sí. Se fue. No, pero es que tienen toda la razón los oyentes. Toda la razón, claro. Vamos a entrar aquí a esperar, Emilio, vamos con música. Listo, esta es una canción que es de mis favoritas, esta canción. Esta artista solo hizo este disco, cubana ella se llama Lina Brower. Y esta canción en su momento sonó en esta emisora, año 99-2000, de un disco llamado Razones, esto que se llama Tal Vez. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, primero le paso, vamos a hacerlo doble. Los dos puntos importantes de este repaso es que la persona que conteste, uh-huh, así sea la mitad de la pregunta en destiempo, o que conteste la mitad de la pregunta, tiene menos dos. Uh-huh. Cuando pasen los 40 segundos no empiecen que es que no me salió. Si no le salió, pues de malas. Y si no contestan las dos respuestas, menos dos. Uh-huh. Y contestar completo, así esté mal. Sí. ¿Correcto, sí, sí, muchachos? Sí. Son dos preguntas, son dos cifras. Sí. Dos cifras. Sí. La primera es una cifra. Sí. La segunda. Y la segunda es otra también cifra. Muy bien. Es un valor, es un número, no, uh-huh, es un valor de nada. Es un número de una medida, ¿ok? Ok. Es un número, no es dólares, no, ni medida, euros, ni nada. Claro. Hey. ¿Cuántos litros de vino se vendieron en el mundo del 20 al 21? O sea, de septiembre 20 al 21. Esa es la primera pregunta. ¿Cuántos litros de vino se vendieron en el mundo? Y la segunda es cuántos. Y la separa, para, Cristian, por favor. Y la segunda parte es cuántos litros de vino exportó España para el mundo. Ya. Primera es venta de litros de vino en el mundo, de todo el mundo. Y la otra es litros exportados por España al mundo. Vamos a poner dos veces la canción. Ya van 15 segundos. Yo leo solo cuando se acaben las dos veces la canción. Música. ¿Cuántos litros se vendieron de vino en el mundo de septiembre 20 al 21, el último año que se sabe? ¿Y cuántos litros exportó España al mundo? Bueno, Orlando, no sé qué está haciendo, pero ha cambiado la respuesta tres veces. Voy a darlo para la última. María Juliana, 100 mil millones de litros y 1,000 millones de litros. 100 mil millones de litros, la producción de vino en el mundo, y 1,000 millones de litros, la exportación de vinos de España. Nicolás, 100 millones de litros el mundo vendió, y España 50 mil litros. Mónica, 20 millones de litros y España exportó 1,000,000. Y María Juliana, no, y Orlando. Orlando comenzó con 7 mil, después con 5 mil, 5 mil millones de litros y 2,500 España. En toda esta locura encuentro que la persona como mucho más lejana es... Yo. Tú, espérate a ver tú. 100 mil millones de litros y 1,000 millones de litros. Sí, pero es que María Juliana también puso una cifra tremenda. Nicolás se salvó por Mónica, perdón. puso 20 millones de litros de exportación, eso no puede ser. Bueno, realmente no era fácil. Menos uno para María Juliana y menos uno para Mónica. En los originales. La respuesta correcta para que nunca se les olvide, ¿no? La correccional. Y Emilio ve preparando musiquita que ya voy a despegar después de esta respuesta. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Está difícil. Pero necesito marcar territorio. Falté, ¿no? España es el mayor exportador en volumen del mundo. Por encima de Italia y de Francia. Tiene un solo problema. Que los otros venden más en plata, en euros. Que el vino español es muy barato. Eso es todo. Pero España exportó 2.342 millones de litros. Y el mundo produjo 33.650. No. Y el mundo produjo, corrijo. Voy a corregir. España exportó 2.342.7 millones de litros. Y el mundo exportó 10.833 millones de litros. ¿Cómo va el repaso, María Juliana? Bueno, Mónica tiene menos 2, menos 11, perdón. Yo tengo menos 6 puntos. Orlando tiene menos 5 y Nicolás menos 1. ¿Pero por qué Nicolás no se supera? Yo no entiendo. Está ahí quietecito, no se mueve. Empiezo lento, yo empiezo lento, no me preocupes. Despeguemos, por favor. Emilio, vamos con música, gracias. Listo, vamos a continuar ahora con un tema de una serie de Netflix, de la serie The Get Down, de Baz Luhrmann, una serie sobre la historia del hip-hop que salió en el 2016. Llega Harrison Guardiola con esto que se llama Set Me Free. En los originales estamos con las personas que se comprometen para hacer un mundo mejor. Bueno, personas que se comprometen y hacen cosas para un mundo mejor. Pues un doctor, año 68, en el Hospital Cristóbal, en el Hospital La Paz de Madrid. Él se llama, o se llamaba, no sé si está vivo, Cristóbal Martínez Bordiú. Hombre, una chica tuvo un accidente mortal y quedó, pues, falleció. Y él tenía a un señor de mucho tiempo atrás con unos problemas gravísimos del corazón. Un señor que, pues, tocaba hacer un trasplante de corazón. Y eso en España era novedoso en el año 68. Pero él quiso hacerlo mejor. Después de pelear con la familia que no querían dar el órgano. La chica que se murió era la señorita Aurelia Isidro Morena. No, tenía 46 años. Señorita. Y le rogaron a la familia que les prestara, les diera la víscera, estaba muerta y la víscera estaba perfecta. Y bueno, al final se dieron y se comenzó a hacer esta operación con 30 médicos y 12 enfermeras. El paciente era un señor que llevaba sufriendo desde 2 años una serie de problemas médicos, pues que estaban relacionados con su corazón que no funcionaba bien. Ya le han provocado que le extirparan el vaso, operaron el estómago y tuviera problemas hepáticos. Años. Tenía una lesión del músculo cardíaco con pésimo pronóstico, por lo cual el doctor Martínez Bordiú pues pidió que le ayudaran. Hombre, lo operaron 6 horas de operación. Se despertó, cruzó un par de palabras. El doctor Martínez advirtió pues que era delicada la operación, pero pues dijo que todo estaba sin complicaciones que puedan aparecer. Pero toda esta historia de este hombre que quiso hacer el bien, ese mismo día cerró el telón. A las 6 horas después de que se despertó, sufrió un pequeño derrame pulmonar, una complicación. Después vendrían otras complicaciones mucho más graves. Y este primer infarto, el primer trasplante de corazón en España, tuvo vivo a este modesto gallego de 40 años, tan solo 8 horas. Sé que tiene un final difícil, pero es alguien que quería hacer el bien por un mundo mejor. María Juliana, tu nota, por favor. Bueno, gente que quiere hacer el bien, y es el exboxeador brasilero Acelino Freitas, y es que ha tomado una posición muy bonita frente a la homosexualidad de su hijo. Es importante que personas que son tan conocidas, él fue 4 veces campeón mundial, personas que son tan conocidas, que tienen tanta influencia en redes sociales, hagan este tipo de, pues diga, hagan este tipo de mensajes. Básicamente él montó una foto con su hijo, dijo que estaba absolutamente orgulloso de él, que es médico, que tiene 22 años de edad, que ya lo llevó a un club gay, que la semana pasada se había peleado con su novio y había venido a hablar con él porque él le daba la seguridad de hacerlo y la tranquilidad de que lo iba a comprender sin ningún problema. Escribió algo muy bonito, dijo que era muy importante que los padres apoyaran a sus hijos cuando ellos tomaban la decisión de contarles la verdad acerca de su orientación sexual. Y bueno, ha tenido muchísimos buenos comentarios en redes sociales y pues dando un gran ejemplo sobre lo que hablábamos la semana pasada, que es tan difícil para algunos salir del closet, entre comillas, como se dice, por miedo a la reacción de sus padres. Gracias, María Juli. Muchas gracias. Con gusto, Jaime. Emilio, música, por favor. Vamos a continuar ahora con una gran artista de Brasil. Ella es Ana Carolina. Y esta es una canción que sonó mucho en este programa en sus comienzos. Una versión que ella hizo a dúo con una voz tremenda, con Seu Jorge, de esto que se llama Tarindué. En los originales, un buen plan. Bueno, un buen plan. ¿Qué podemos decir que es un buen plan? Nico, cuéntenos un buen plan. Pues yo le cuento un buen plan que hice ayer. ¿Qué hiciste? Ayer dije, bueno, arranco. Estaba el cielo medio plomizo, pero sí, bastante. Con una, parecía una casata, ¿no? ¿Qué es una casata? ¿Se han visto ese helado que es mezclado? Que es un helado, la mitad, ya, digamos, rojo, la mitad es café, digamos, la mitad es chocolate y la mitad es en fases. Fresa. Exacto. Ok. Ah, ok, bueno, estaba pensando en un veteado. El cielo era como una casata, porque era una nube gris. Pero al fondo, donde se une la línea del horizonte, uh-huh, era una franja naranja. Parecía una casata, en serio. Okay. Ese. Y entonces me fui al estadio. Ah, sí, vi con María José. Gran plan. Llovió, pero fuimos a techo, uh-huh, con techo. Y hay una cosa, no sé, eso a los futboleros les parece chévere. Pero ¿qué partido vio, Nico? Digo yo a los futboleros. Cuando uno va a fútbol y las luces del estadio, las torres están prendidas. Yo lo veía desde mi casa, el estadio. Eso es lo más lindo que existe. Y vi un partido hermoso, Millonarios Unión Magdalena. Es hermoso partido. Ganó Millonarios 1-0, autogol de Gómez. Pero fue un muy buen plan, tanto que estoy pensando en ir, creo que es el 27, Juan Millonarios contra Tuluá aquí en Bogotá. Va a volver a ir. Es un no, hermano. Y no hay ninguna niños, posibilidad que usted me invite. Pero es un buen plan. No, pero no hay posibilidad que me lleve o solo. No. Pues claro, cuando quiera. Pero invitadísimo. Qué buen plan. Bueno, es un muy buen plan. Emilio me estaba contando una cosa muy cortica. Un gran plan. Oigan esta noticia, Emilio, adelante. Pues imagínense que se han unido por la suma de 4.8 billones de dólares Univision y Televisa. Ah, no, La noticia viene de Deadline.com, que es uno de los portales más importantes de noticias del entretenimiento. Y básicamente han unido todo su contenido de medios y sus holdings de producción en Estados Unidos y en México en español. Y ahora la nueva entidad se conoce como Televisa Univision Inc. Y básicamente es una empresa que llega a más de 60% del público televidente, tanto en Estados Unidos como en México. Y básicamente a través de la televisión, del streaming y de sus productos de audio, su audiencia es de más de 100 millones hispanoparlantes diarios. Y básicamente se han unido todas estas empresas, todas las empresas que comprenden lo que significa Univision y Televisa, porque eso son, estamos hablando de varios canales de televisión, varios canales de por pago, servicios de streaming, y este mes van a anunciar los detalles de un nuevo servicio de streaming que va a incluir básicamente la gran mayoría de la programación de lo que antes eran las dos empresas. Tremendo, muy chévere. 4.8 okay. billones de dólares, que eso en estos tiempos, pues como obviamente es un montón. 60% de participación del mercado latino en México y en Estados Unidos. Bueno, vamos al tema del día, Nicolás. Vamos a ver qué pasó, a ver si esto ya se arregló lo del internet, hombre. Vamos al tema del día. Mire, ¿cuándo te empeliculaste tanto con algo que terminaste haciendo un drama innecesario? Vamos a leer a ver qué dicen nuestros oyentes. Pues si coge el teléfono, ¿qué es? Porque si no, imagínense cómo hacemos, hola. Es que de verdad. A ver qué dicen los oyentes. A ver, está muy... Se quedaron... Después de la vaina de internet, hombre, no volvieron a escribir. No lo superaron. No, pero me impresiona mucho la cantidad de gente que oye por internet la radio, ¿no? Sí, mucha. Desde su laptop, desde su computador. Me enamoré perdidamente de una morena que me descorchó. ¿Cómo comienzan? Le digo, ¿cómo así? Me enamoré perdidamente de una morena que me descorchó. Ajá. No sé si fue el video con que ella me estrenó en la danza de la fertilidad, pero parecía un atembao. Un día ella me terminó y me emborraché con guarapo. Después me fui a cantarle y su papá me aplicó 3 golpes. Guache, nota, ¿no? Bueno, vamos a poner 5-4. Todo volvió a la normalidad. Ya se escuchan en la web, David Rodríguez. Ah, hombre, David, gracias por el reporte. 5-8. Hola vos, qué tono tan sexy el de Mónica al decir esos personajes. Me peliculé, qué mami tan fascinante. Bueno, okay. Piquitos a Macalister Camargo, te amo, saludos. Bueno. Hola, mi jefe me pilló mirándole la nalga a la esposa, eso fue un viernes. Se despidió como serio y duré todo el fin de semana en tremenda película, preocupado y casi chillando. El lunes el man me saludó mejor que nunca y hasta me invitó a café y yo en esa tremenda empeliculada. En un día como hoy nació Bob Marley. No importa, ¿no? Nació ayer, de hecho. Sí. También cumplió años Natalie Cole. Omar Machado. Estoy en México y los oigo casi todos los días por internet. Bueno, ¿sí qué pasa? ¿Se acabó el programa? ¿No va más? ¿Ahora es la mega? Bueno. ¿Se imaginan? Yo sí los escucho aquí en Berlín en una app que se llama Radio Colombia, pero los encontré en la FM Medellín. Bueno, pues saludos a todos. Qué bueno, qué bueno. Berlín, Luisito, ¿no? Hombre, muy querido. Vamos con música, Emilio, por favor. Esta es una artista que hemos sonado mucho aquí, que se llama Chiara Civello, italiana. Pero imagínense que muchos años antes de que despegara la carrera de ella, hubo una persona que ya se había pillado el talento de ella, que ¿saben quién era? Juan Luis Guerra. Y él es descubridor de talento, ¿no? Él es un gran descubridor de talento. De acuerdo. Y en uno de esos mejores discos que se llama La Llave de mi Corazón, él hizo esta canción que a mí se me había olvidado. Y me acordé de ese tema ayer. Y hizo esta canción con Chiara Chivelo en inglés. De hecho, esto es como una unión entre bachata, bossa y jazz y se llama Something Good. En los originales, El Mundo al Instante. Pues Nico, yo le voy a pedir un favor enorme y es que haga un comentario editorial. Yo lo voy a leer primero para que la gente tenga el contexto y ustedes después me dicen que es esta vaina tan rara. Yo no sabía que eso, eso se hacía así de fácil. ¿Qué pasó? Cuente, ¿qué pasó? No voy a hablar, voy a hablar del equipo de fútbol de Estados Unidos. Sí. Su último partido fue una victoria para la selección de Estados Unidos sobre Honduras. Ganó 3-0, lo cual lo vuelve a poner ya casi clasificado y está empatado con México. Pero como ustedes recuerdan, la última vez Panamá eliminó a Estados Unidos. Sí, señor. Unas vainas que pasan terribles. Pero bueno, me puse a leer y me dio un poco de como de risa todo esto porque, pues, usted ahorita me explica. Estados Unidos está en la segunda posición de las eliminatorias tras 11 partidos jugados a 4 puntos de Canadá, que es el líder, ¿pueden creerlo? Sí. Y empatado con México, su histórico rival. Esas tres naciones son las favoritas para clasificar a falta de 3 jornadas más por jugarse. Honduras es la última entre los 8 países con solo 3 puntos. Las bajas temperaturas del Allianz Field, el campo de Minnesota, donde se jugó este partido, llegaron a menos 17 grados centígrados y obligó al entrenador de Honduras, el colombiano Hernán Bolillo Gómez, a hacer 3 sustituciones en el medio tiempo cuando ya caían por 2. La selección informó en sus redes sociales que el cambio respondía a las condiciones climáticas extremas. 2 jugadores, el arquero Luis López y el delantero Romel Kioto, abandonaron la cancha tras presentar cuadros de hipotermia. El conjunto perdió a 17 grados bajo cero en Minnesota, en Minneapolis, St. Paul, que realmente es una ciudad construida bajo tierra por el frío tan terrible. Y ahí yo le pregunto a usted, Nicolás, o sea, uno cuando va a jugar en su país, o sea, Dinamarca puede jugar en Groenlandia o por lo menos tiene que ser en el continente, no, en el país como tal. No, pues tiene que jugar en su país, pero digo, las condiciones del país es lo que se ha hablado muchas veces de, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, pero más. Es que todos se enfermaron en el partido. No, pero por ejemplo. Usted no sé si vio las fotos, los tipos andaban con unos buzos y solo se sacaban los ojos con unas cosas en la cara que no se les veían sino los ojos. No, de acuerdo, pero eso depende, o sea, uno no puede ahí ir contra eso o que sea un problema. Se lo pongo como ejemplo la sede de la Selección Colombia, que muchas veces han hablado de Barranquilla como sede. Los equipos cuando han venido a jugar contra Colombia sufren mucho de acuerdo, por ejemplo, al horario, a las temperaturas. Entonces, 3:30, yo me acuerdo en el 2012, yo vi a todos los uruguayos después de tomarse la foto, cuando salen al campo, devolverse al banco a tomar agua. Porque es imposible jugar con la humedad y el calor de Barranquilla. Esto les pasó a los hondureños, que les tocó soportar una temperatura muy fuerte. El Bolillo Gómez estaba. Es que nadie aguanta menos 17 molesto. Grados, ni siquiera los gringos, Nico. Bueno, pero vea. Pero, eso no lo aguanta nadie. Pero eso juega también. Esas condiciones en donde usted tiene que poner. No sé, le hablo de los rusos, por ejemplo. Cuando se juega en Rusia, se juega a temperaturas bajas también. Y hay que salir a jugar allá. Menos 17 grados, óigame la cifra que le estoy dando. No, es que yo no sé. Menos 17 grados, eso no lo ha sentido nadie. Pobres muchachos. ¿Ah? No. No, yo me he preguntado, bueno, entonces, no, pero eso Dinamarca. Sí es, cada quien es. Pero yo creo que lo único es que no puede salir desde el territorio del país. No, exacto. Porque Dinamarca es la dueña de Groenlandia. Entonces, va arriba, allá viene arriba, amigo. Mire que, por ejemplo, no sé, para ponerle Brasil, usa muchas sedes, lo usa más como a manera de que la gente tenga más oportunidad, lo mismo España, que tengan la oportunidad de ver la selección. España, por ejemplo, ha utilizado lugares que no son o que no gozan de un fútbol tan de primera categoría como si es el Real Madrid o el Barcelona, sino que van a jugar a Alicante, por ejemplo, o van a jugar a Murcia, que eso es más para que la gente vea a la selección, pero las condiciones climáticas están a su favor y usted sabe que los jugadores se pueden acostumbrar a eso. Los locales, pues de malas el visitante, lo sentimos mucho, pues. Si no, no se podría jugar, no sé, en Santa Marta, no se podría jugar en Barranquilla, o ellos podrían argumentar, nosotros vamos a jugar, repito, en Bogotá, es que porque Santa es a 2.600 metros. Tú esos manes brasileros y tú esos manes aguantan ese voltaje. O sea, hay mucha gente ahí que tiene trópico. Los peruanos aguantan ese voltaje, pero imagínese usted, menos 17 grados. No, pero pues, ¿qué hacemos si ese es el clima que había? Canadá jugó un par de partidos contra México en medio de la nieve, estaban jugando. Y pues, ¿qué hacemos? Son las condiciones. No, escogen la vaina, pero ¿cómo aguantarían los gringos eso? Es que tampoco es que sean muy... O sea, que es que eso no lo aguanta nadie, hermano. La gente tiene calefacción en sus casas. Claro. Pero bueno, pues son las condiciones en las que se dio ese partido y Honduras, más allá del reclamo, pues le toca asumir lo que presenta el equipo local en cuanto a estadio, condiciones climáticas. Pues es que, ¿para qué le hablo yo de otros cuentos? Por ejemplo, en Cúcuta... No necesito más cuentos, eso está más claro todo lo que acondicionado, por ejemplo. ¿Verdad? Claro, los visitantes, y alguna vez Amadeo Carrizo, que fue arquero de Millonarios, un tipo muy famoso, contaba que en Cúcuta... Ay, pero muy mal hecho eso. No, pero es que es parte del juego, se dañó el aire. Oh, ¿qué hacemos, hermano? Se dañó el aire. Les cortaban el aire acondicionado. Y listo, ¿no? Llegaban de Bogotá a jugar a Cúcuta. No hay aire acondicionado, lo sentimos. No, muy barro. El camerino local sí tenía aire acondicionado, por supuesto. No, muy barro. Pero el del visitante no. Pero ¿eso te parece bien? A mí eso me parece mal. Son las condiciones del juego. ¿Pero cuáles condiciones? Esas no son las condiciones del juego. Le estás cortando el aire acondicionado y tú sí tienes. Bueno, pues la próxima vez tienen que escoger mejor camerino. A Colombia se la han hecho también. Qué injusto. Le quitaron la luz y el aire en Venezuela cuando dirigía Pekerman. Y Venezuela ganó ese partido. Es que eso juega para todos. Bueno. O sea, no es que solamente sean ellos. Bueno, yo estoy todos de acuerdo con María Juliana. Eso no es que para todos. Eso tienen que regularlo. No, eso juega para todos. Poco tipos a los 17 grados bajo cero. No. En desacuerdo, pero yo no sé de eso, Nico. Por eso le pregunté. Los tipos con hipotermia en un hospital después de horas. Pero bueno, pues como dice Nicolás, esas son las condiciones del juego. Sí, no, eso es lo que hay. O sea, a usted le toca llegar allá a jugar. Hay perros sueltos en Paraguay. Soltaban, los policías dejaban sueltos los perros. Bueno, qué pena. Emilio, vamos con música. Gracias, Nikito. Bueno, voy a continuar ahora con un gran pianista y compositor que ha hecho mucho jazz y sobre todo mucha música para cine. Él se llama Dave Grusin. Él ya tiene sus años. Él ya debe tener fácilmente 90 años. Pero en los 80 él fundó una disquera muy importante tanto en el jazz como en la tecnología para grabar música, que se llamaba GRP Records, y fue innovadora esta disquera porque pues era la primera disquera que prefería, una de las primeras disqueras que abogaban por el tema de que la grabación y el mastering y todo eso fueran de forma completamente digital, y eso para el año 82 obviamente era revolucionario. Y ahí estuvo mucha gente importante, pero Dave Grusin fue el fundador de toda esa movida. Y esta canción es de un álbum llamado Out of the Shadows del 82 y se llama así, She Could Be Mine. Nos gusta el desorden, wow, wow, wow. Rompemos con las reglas, wow, wow, wow. Somos indisciplinados, los antivalores, los malcriados, en los originales. Nicolás, ¿cuáles son los nombres esos de historias famosas como Otavenga? Son varias. El sapo bufo. Teruteruboso. Teruteruboso. Otavenga. Es Bosu a Bosu. ¿Gosu o Bosu? Bosu. Bosu, Bosu. Teruteruboso. Pero no hay más, habían como cinco. La primera voz de Serbia. Ah, Alana Rokovic. Alana Rokovic. Sí. Ahí están. Bueno, aquí voy a echarle este a ver si le gusta. A ver, pues. La imagen del delincuente más buscado de Galicia refleja 10 meses de penurias y supervivencia en un monte solo, sin comida, expuesto como Honduras a temperaturas bajo cero. Cuando Alfredo Sánchez Chacón, de 63 años, fue sorprendido por vecinos de Valdoviño en plena madrugada, llevaba encima la mochila que lo acompañó durante una fuga que solo se resolvería con paciencia. Los investigadores estaban tras la pista de este hombre, apodado el Rambo Gallego. El Rambo Gallego. Ok. Era el camino más corto que él cometiera un error para dar con un criminal que recibió formación militar y que pues se había protagonizado fugas de película. Era capaz de mimetizarse con el entorno para no ser descubierto. Y con un día a día itinerante, él entraba a las casas con una mochila y le robaba toda la nevera. Era todo lo que hacía. Le robaba la comida para seguir alimentando su locura. Fue la alerta ciudadana que puso a los agentes sobre la pista de este preso, que un día pidió un permiso y no volvió nunca. No. Le faltaban 3 años para cumplir su pena. Y nunca también volvió. Pero ¿para qué se vuelve de faltar tan poquito, hombre? Él había matado un tiro en la cabeza a un joven con el que se cruzó en una cervecería en Pontevedra. Ah, no me digas. En el 96. No, tipo de verdad. Pero está loco, o sea, me faltan 3 años. Le metieron llegó. 20. De verdad. Le faltaban 3 años y se voló. El tipo sacó una pistola y mató al muchacho delante de 20. Siguiendo la filosofía de un hombre, una bala. No. Ídolo, el Rambo Gallego. Se llama Los Antivalores. Bueno. No, lo condenaron a 17 años de cárcel. Pero él decidió no ir al juicio por su estilo de vida. Uh-huh. Él dijo, yo no quiero estar que lean el veredicto y me claven en la cárcel y ya. Y me cuenten. No, bueno, pero eso está bien. Bueno, uno de los puntos que no sirvió a su favor. Sí, pues. Él tiene una gran pericia para colarse en las cocinas y salir con la mochila llena. Pero quedó en evidencia que algunos vecinos lo escucharon. Y tenía unos problemas de torpeza porque era cojo. Ah, no me diga. Sí, hombre, tenía 60 y pico de años. Y lo agarraron y hoy volvió a pasar la noche en una prisión. Ahí le meten otros años, pero muy pendejo, ¿no? Pues es el Rambo, pero gallego, ¿no? Es el Rambo gallego. Hay que tener en cuenta ese elemento, ¿no? Que no se puede... Pues el Rambo pastuso español. El Rambo gallego, hombre. Gila, los gallegos, ¿se acuerda Gila? Que son como los pastusos. Gila no era gallego, ¿se acuerda el humorista ese español? No, ni idea. ¿No se acuerda de ese? Que era buenísimo, no. Gila, que era pendejo. Era muy bueno. Era un viejo. Qué verlo, yo no me acuerdo. Muy bueno, Gila, era buenísimo. Bueno, muchachos, después de hablar del Rambo gallego, no se lo olvide. Que ya está en prisión, hombre, era cojo, no se le olvide. Sí. Tumbaba todas las mesas para robar. No corran, que es porque peor. Era muy torpe porque tiene una pata coja, creo que sí, era de palo. No me diga. Sí, creo que la perdió en el ejército. Acuérdense que se mimetizaba en cualquier paisaje. Para mí, ¿sabe que es un ídolo? Un tipo que anda en una mochila y que su único robo después de haber matado a alguien, no, pero el Rambo por el cual estaba pagando su pena. No, pero ídolo. El Rambo Gallego, de verdad. Está... No, antivalores. Está en su peor momento el Rambo Gallego. ¿Tú no has oído la música de Antivalores? Oye, es algo que nos hace originales. Por favor, Orlando. ¡Justa el desorden! ¡Rompemos con las reglas! ¡Somos indisciplinados! Estamos buscando aquí 4 horas y nada que encontramos esa vaina. En los originales. Esa canción encantaba. Bueno, vamos con el segundo repaso doble. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Pues hombre, en junio de 2020, Carmen Thyssen es una millonaria que su esposo la dejó forrada en cuadros y de hecho tienen ese famoso museo, que es el Museo Thyssen de Madrid. Pues estaba en el operativo con el Ministerio de Cultura de alquilar su colección. Y finalmente la alquiló, pero con una sola condición, sacó de la colección una obra de Paul Gauguin que se llama El Matamúa. El Matamúa. Es una obra preciosa. Y la metió por ahí en una bodega. Ella hizo un negocio divino. Ella expone 424 cuadros de todo tipo. Y el gobierno español le paga mensualmente por arrendar ese espacio para que todo el mundo, el gobierno y para que la gente vaya. Le está pagando 6.5 millones de euros por la colección. Le dice, póngala ahí. Y yo le pago una plata y le pagan 7 millones de euros al año. ¿Bien? Ese cuadro de Gauguin lo decidió ya sacar para buscar una negociar mejor sus honorarios anuales por su colección. Bueno, el viejo la dejó con muy buen billete. El varón ya se murió. El varón Thyssen, ella es la viuda. Sí. Bueno, sacaron el cuadro de Gauguin y ya regresa al Museo Thyssen. Y son dos preguntas. A ver. Ese cuadro lo compró el varón Thyssen-Bornemisza en 1990. ¿Por cuántas libras esterlinas lo compró? Y hoy en día, ¿cuánto se cree que vale en libras esterlinas este cuadro si lo ponen a la venta? 1990 y hoy, dos cifras. Primero 1990. Después, hoy, ¿cuánto valdría? Voy a perdonar, pero contestaron tarde todos, menos Nicolás, ¿no? Mónica Martínez, 2 millones... De libras, coma, para la no, primera... No, dice euros, menos dos para María. No, dice, para no dice. Dice 10 millones de euros. Los originales. 2 millones de E, y después dice 10 millones de euros. ¿Qué pasa, Mónica? Y dice... ¿Cómo ayuda uno ahí, mamá? Dime. María Juliana, 20 mil libras esterlinas. Uy, y pero 100, una bicoca. No, o sea, un cuadro de gordillo es mucho más caro que esa vaina. Una bicoca. Un cuadro de Germán Tesarolo vale más que un Gauguin. Pareja de Amparito Grisales, ¿no? Claro, hombre. María Juliana, también vas para el caso rapidísimo. Menos uno, de una vez me lo pongo. No, espérate, a ver. 8 millones de libras Orlando en 1990, hoy vale 70. 70 millones de euros. ¿Qué pasa, Orlando? ¿Euros? Sí, puso ahí. No, pero 70. De verdad, o sea. Menos dos para Orlando Rivera, ahora otra vez. No, te vas a quedar sola. Vas a ser la única que respondió. La libras esterlinas. Nicolás, 2 millones de libras esterlinas y 80 millones. Bueno, no, Nico, no es, pero pues algo es algo. Ahí va. El cuadro le costó al varón y sí. 10.8 millones de libras y está valorado en 140 millones de libras esterlinas. Qué bárbaro. Se los recomiendo que lo miren, es muy lindo. Se llama el Matamua. Mua, mua, mua. Bueno, año 1892 lo pintó donde vivió Gauguin la última parte de su vida. En la Polinesia Francesa. ¿Qué tal? En las islas de Tahití. Eso pasearon en su lecho todas las autóctonas de la región. Era una bragueta bravísima. Ahí en el tálamo, claro. Una bragueta. Bueno, ¿cómo ya no le pasó, María Juli? Bueno, Mónica tiene menos 13 puntos. Orlando tiene menos 7 puntos. Yo tengo menos 6 y Nicolás tiene menos 1. Va, Nico. Bueno, ahí vamos. Nico. Pero claro, no ha pasado nada. Ah, tú menos 1, ¿no, María Juliana? Ay, entonces va a ser menos 1. Menos 1, por favor. No, señora. Ah, pero como lo dijiste. Yo pregunté y no me dijiste, espera. No, no, no, no, no, pero se me olvidó, pero yo te dije, pero es que. No, no dijiste. Más barato. No, pero ya te lo digo, con un cariño increíble, ahí está. O hay una norma que diga que si no dije ya no. No. Debería. Y tú dijiste que 100 mil dólares. Te podemos soplar. Soplado. Se le olvidó el menos uno. No, no, no, no, no. Yo dije, hola, pero esta chica no contestó tan bien. ¿Y ahí qué pasa entonces? ¿Los puedes volver a leer para que sí, Nico? Sí, Mónica tiene menos 13 puntos. Orlando y yo estamos empatados en menos 7. Y Nicolás, menos 1. Nico, ya es algo usted ya. Pero pueden estar pasando dos cosas, Jaime. La primera, que todo ha estado muy difícil. La segunda, que de pronto no han sido tan claras las preguntas. No, yo veo que Nicolás contestó claro. Depende, pero no cómo aceptó. Las veas, 100 pues euros es, o libras esterlinas. 100 euros o libras esterlinas. Que Nicolás esté en menos uno, tanto tiempo, algo está pasando. No, pero es que está temprano, aquí estamos de menos. No, que temprano, no, Nicolás, es que ya diciendo eso es difícil, siete. Pero las preguntas es el amanecer del mes. Bien elaboradas. Yo como, si te pido que contestes. Estamos en el alba. Con ese euro. Claro, sí, tienes razón. Y Orlando, si le pido que ponga libras. Arranca sobrado, el tipo tiene buenos resultados, pero la termina rematando con euros. Es que yo no puedo hacer más, yo he dicho muy claro que eso es un, para mí eso es como no contestar. Está bien. ¿Sí o no, Cocoset? No, no, no hay explicación. Nico contestó bien, puso 2.080.000. Era 10.140.000, pues ahí va, no era lo peor del mundo. Pero la respuesta a María Juli sí muy delicada. Eso de 100.000 dólares. Sí. ¿Un Gauguin? Sí, sí. O sea, un Santiago Cárdenas vale más que un Gauguin. Santiago Ángel vale más. Verdad. Santiago vale un jurgo. Además, bueno, un Santiago, ¿listo? Ángel. ¿Despegamos? Vamos con música, amigo. Vamos ahora con un tema del nuevo álbum de Bruno Mars y Anderson .Paak, An Evening with Silk Sonic. Esto se llama 777. En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, no, tan igual. María Juliana, ¿arriba o abajo? Arriba, Nico. A ver. Con una nueva serie que se está grabando, que va a ser protagonizada por Julia Roberts y Sean Penn. Uh-huh. Se llama Gaslit y promete dar mucho de qué hablar. Gaslit hace alusión a gaslighting, ¿no? Que es la acción de hacer que otra persona ponga en duda su realidad, que es una, de hecho, es una forma de maltrato psicológico. Sí. Pues esta nueva serie se trata sobre el escándalo de Watergate. Pero esta vez el centro de la historia no va a ser precisamente Richard Nixon, ni en lo que siguió, sino que se encarga de dar luz a los empleados del presidente, los soplones y otras figuras, pues que fueron clave para que se hiciera público el caso, generado todo un caos en la política norteamericana. Mm. Al momento no tiene fecha de estreno esta serie, ya salió el primer tráiler, ha generado bastantes comentarios en redes sociales, no solo porque Julia Roberts parece que dará una interpretación para recordar, sino porque Sean Penn se ve irreconocible. Hay un trabajo de maquillaje impresionante para el personaje que va a encarnar en esta nueva serie. Gaslit aún no tiene fecha de estreno. Bueno, han sacado bastantes películas, series alrededor de lo que fue el Watergate, sí. Claro, y de la caída de la presidencia de Richard Nixon, que pues es de esos hechos que pocas veces pasa en la democracia, pero hasta en Estados Unidos pasa. Un poco va a rodear el hecho principal. va a hablar un poco de lo que pasaba alrededor de todo el Boroló. Claro, exacto, alrededor de Nixon, digamos, como que era lo que pasaba, porque ahí ya hablabas tú de empleados de la Casa Blanca, de gente que estaba como... Otras visiones, digamos. Exacto, bueno, chévere, me cae arriba. Mónica, ¿arriba o abajo? Arriba, arriba por las jugadoras de hockey canadienses. Y rusas que decidieron jugar. Ya sabemos que los Juegos Olímpicos de Beijing, los Juegos Olímpicos de invierno, se están celebrando en este momento. Comenzaron el 4 de febrero y van hasta el 20. Y pues ellas decidieron jugar con mascarilla. Y es que, ¿cómo comenzó todo esto? Pues el problema fue que cuando estaban ya listas para jugar, los resultados del COVID no le llegaron a las jugadoras del equipo ruso. Entonces, las del equipo canadiense dijeron, bueno, un momento, vamos a jugar, pero no sabemos ustedes en qué condiciones están, porque ya nos han dicho que 5 jugadoras de ustedes han tenido COVID, así que nosotras no nos vamos a arriesgar y vamos a jugar. Y así fue, jugaron. Pues digamos que 65 minutos fueron bastante agitados, según declaraciones de una de las jugadoras rusas. Dice que la respiración, pues claro, por supuesto, es 3 veces más difícil, que fue un reto bien grande para ellas, pero que para el equipo ruso y para todos es mucho más importante saber que pueden seguir desarrollándose durante todos estos juegos y no detenerse, porque mañana o en 3 días ya se incuba el virus y van a terminar devolviéndose a su casa sin ganar y sin jugar. Claro. Entonces, bueno, me parece bien que se hayan esforzado con tal de no perder esta emoción y, digamos, este encuentro de los Juegos Olímpicos en Beijing. Bueno, es verdad. Las rusas debieron jugar con mascarilla también, ¿no? Todas. Canadá, claro. Y Rusia. Si no les llega. Ah, pero Rusia los rusos todos, también jugaron. Claro, todas. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con esta canción que hace parte del nuevo álbum de John Mayer, Sub Rock. Esto se llama Wild Blue. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, homenajes. Está buscando aquí el arepaso número 3. Por eso las tan difíciles, es que, ¿verdad? En un día como hoy, muchachas, ¿estamos bien? Súper. Pues murió Elenita Vargas, ¿no? Eso fue una pérdida. No me diga, hombre. Ronca de Oro. No, hombre. En el 2011, hermano. Uh-huh. No, hombre, qué tristeza, claro, Elenita Vargas. Un día como hoy, hombre, murió Joseph Mengele. Uy, no me digas. Los niños del Brasil. Claro, hombre. Murió en paz, ¿no? Ahogado, en una playa en Brasil, tranquilo. Sin pagar nada de lo que hizo. Desgraciado. En 1979, ese hombre murió de 60 y qué. Nació en el 11, 78 años. En un día como hoy, murió Pío IX. Uh-huh. Papa católico de 1790. ¿Cómo olvidarlo? Murió Felipe Peláez, cantautor colombo-venezolano de vallenatos. Nació. ¿Murió? No, nació. Bueno, nació. Pues, que a uno no le guste la música, pero nació. Bueno, ¿qué musicalmente qué vamos a poner, Emilio? Bueno, el primero es este. Realmente, hoy son 2 aniversarios de muerte y el primero es este. Un cantante inglés que es Matt Monroe, y él se hizo muy famoso porque él cantó el tema de la segunda película que se hizo de James Bond con Sean Connery en el 63. Aquí está From Russia with Love. Antiguo. Muy antiguo. Pero vieron las lloras balalaicas, ¿no? Sí, ¿verdad? Doña Josefina, le va a cantar esto, ¿no? Claro. From Russia with Love, I follow you. Mm. Y esa película es un bodrio, Emilio. ¿Es buena? Es considerada una de las mejores de James Bond, una de las 10 mejores. Se parece un bodrio. Bueno, tranquilo. Es que yo no soy quien para juzgar a Jimmy Bond. Bueno. En un día como hoy, hombre. Ya les conté Elenita Vargas, ¿no? Sí. Ashton Kutcher nació. Qué rico no nacer el mismo día que ese pelotudo, pero bueno. Bueno. ¿Ah? Héctor Babenco, cineasta brasilero muy famoso, nació en el 46, ya murió. En el 2016 se murió de 70 años el brother. No, hombre. Toda una vida por delante, claro. Bueno, y un día como hoy, para terminar los homenajes y darle paso a... Prepárense al arriba. El último repaso es bueno, es bueno, es de ajedrez. No, no. Digan, no. No. No. No. Bueno, ese se los voy a hacer sencillo. Les voy a hacer uno sencillo para que no estén tan presionados. Ay, yo no sé recuperarlos. Pero mañana uno doble porque tengo que recuperarlo. Del... Hola, Coquis. A ver, haga un ruido. A ver. A ver. Jale la... ahí está el ruido. Está viendo el micrófono, pero quiero que haga el... ¡Ay, sí! Muy atembao. No hace nada. Pero porque atembao. No. ¡Hable! No, pero no es niña. ¡Linda! ¡Hola, hable! Yo ahí mismo cuando la cojo de verdad hace algo. Es la no, ¡hombre, que no la ama! ¡Hable! Mi amor, eso no se come. Ay, el micrófono ni avala. Hola, ¿y no podrá hablar un poquito? ¿Sí? Es que yo creo que él nació... ¿Él no tiene voz? Juega con 6, no con 8. Sí, lo veo seis. Como medio quedadini, sí. ¿Pero le has escuchado, le has escuchado su... brrr, algo, sí, claro, ¿no? Todo, ah, todo, claro. Todo. Pero dígale, desatémese, dígale así duro. Pues que yo lo he dormido todo el día, yo no sé, como es tan bonito, entonces es lo que le da la gana. Por eso no, bueno, venga, bajarlo de ese pedestal. No, él ahí. No, yo no. Basta de esa dictadura, no más. No, pero es que la mamá es imposible, bro. A ver, Emilio, otro homenaje antes de ir con Santiago. Pues un día como hoy, murió en el 2011 Bobby Troup, pianista y compositor de jazz, famoso porque compuso sobre todo 12 clásicos muy importantes, Route 66 y este que hizo con Neil Hefti, que vamos a oír en voz de Elian Elías. Aquí está Girl Talk. Santiago Ángel con la música de Elian Elías y el famoso clásico de Neil Hefti, Girl Talk. Bienvenido, Santiago. Hola, Jaime, muchísimas gracias por ese recibimiento, qué maravilla. Gracias. Parece que Nicolás lo va levantando. Yo estoy... Oiga, Santi, ¿usted ha pensado en pintar? Porque aquí estábamos hablando de cuánto vale un cuadro, sí, suyo. Sí, los escuché y yo valgo mucho, mucho. ¿Usted es bueno para la pintura? No, soy un bodrio para la pintura, no, pero... Aquí teníamos una humedad aquí en un techo, entonces por si algo... ¿Qué tal? De eso de pronto sí. Pero de pronto ahí nos hace su obra maestra, ¿no? Bueno, a esa sí podemos apostarle, de pronto nos sale. Bueno, Santiaguito, ¿qué más de vainas? Bueno, Jaime, mire, noticias internacionales. Ustedes saben que la situación con Rusia y Ucrania todavía está muy caliente. Hoy dos reuniones importantes, pues en Europa duermen a esta hora, pero hace algunas horas reuniones muy importantes de Macron con Putin en Moscú y del líder alemán con el presidente Biden en Estados Scholz, Unidos. Ahí lo vi. Sí, señor. Que se une, sí, señor, a la pelea vez. Con Estados Unidos. Es la primera vez que se reúne con el presidente Biden en un contexto como este y acordaron que si Rusia invade Ucrania se deba detener un proyecto muy importante para Rusia, que es un oleoducto de gas que conecta a Alemania con Rusia. Es un proyecto de infraestructura enorme y el presidente Biden hoy anunció a la prensa que si la invasión se da, se va a detener ese proyecto. Le preguntó a una periodista que cómo podía asegurarlo si el proyecto del oleoducto pues se encuentra en Alemania, y el presidente dijo que tienen todas las capacidades para detenerlo. Luego, mucha atención, pero por alguna razón, Jaime, en Estados Unidos con estas advertencias y en la prensa americana, la sensación es de que Rusia podría tomar la decisión de invadir en cualquier momento. Luego, pues vamos a estar muy atentos a lo que pasa en estos días, porque en el entretanto están los Juegos de Invierno de Beijing, ¿no? Y la atención del mundo está en China. Claro, vamos a ver. Parece que... Sí, señor, el barro... Que invadir del ya, porque si no tenemos el efecto rasputiano. Sí, de acuerdo. Si no, pues no, ojalá no haya que invadir nunca, mejor, pero el señor Putin... No, pero pues, con los rusos sí no puede estar ahí vaticinando vainas. Sí, sí. Que Putin es un problema, ¿no? Sí, pues Rusia lleva siendo un problema las últimas 5 décadas, pero... Bueno, tranquilo. No, eso se recuperó. Tranquilo que Gorbachov, hombre, Putin. Tranquilo. Con la excepción de Gorbachov. Pero... Yeltsin, que pues el hombre... No, fue que el Chupi, entró, pues el hombre estaba en otra vaina. Este Putin y después el que era el primer ministro, el que fue presidente y Putin quedó de primer ministro, ¿cómo se llama? Medved. Claro. Un títere. Sí, sí, sí. Es que ¿cuánto lleva Putin el poder? Uy, lleva 12 años. Le pregunto a Nico, ¿no? Perdón, qué pena. Este hombre. No, llevar tu tiempo. ¿Cuánto debe llevar ese man? ¿20 pesos? Yo, sí, yo creo que un poquito pues menos. Pues contándolo de Medved, pues que Medved era un títere. Sí, era como un mensajero de él. Y están hablando del Mundial del 2030, que el Reino Unido e Irlanda renuncian a organizarlo. Pero es que en los 2030 yo no quiero pensar, seré un antiguo. Sigue, Santiago, por favor. No, además, yo creo que ya hay que empezar a hablar más de béisbol que de fútbol, ¿no? Lamentablemente, pero bueno. Noticias políticas, Jaime, hay dos noticias políticas esta tarde. Una es, pues, una difícil situación controversial en la coalición de centro por cuenta de una entrevista que entregó Alejandro Gaviria a María Isabel Rueda, y porque además parece que la estrategia de Gaviria es más o menos la guerra contra Fajardo. Fajardo es un tibio y un fundamentalista moral, fue el titular de la entrevista. ¿Pero cómo va a ser tibio? ¿Por qué si le es dice fundamentalista? A Fajardo tibio? Eso es una cosa, es que esto es gravísima, es como decir Rock en Río en Lisboa. Si uno es tibio, pues no es fundamentalista, ¿sí o no? Pero le dijo fundamentalista moral, que tiene un poco de sentido. A ver, ¿cómo es eso? Pues es la presunción de la superioridad moral que siempre le han acusado a la coalición de centro. Lo grave es que lo haga un miembro de la coalición de centro. De fondo está, pues, que obviamente todos sabemos que quienes se van a competir esa consulta en marzo, pues, son Fajardo y Gaviria. Y Gaviria sabe que Fajardo tiene la delantera, luego está a la ofensiva. Pero Fajardo nunca ha ganado nada, brother, o sea... No, pero fue gobernador de Antioquia, alcalde de Medellín. No, pero eso fue lo único que hizo, pero se ha tirado tres veces a la presidencia y en la mitad del camino cae. Sí. ¿Alguien le podrá explicar? No, no, Nico. No, mejor no. No, pues déjelo a la gente. Déjelo intentarlo. Deje de molestarme, Nicolás. No, pues tranquilo. Coco. Pero mire. Bueno, y entonces... Es que además de esa frase en la entrevista del Tiempo, hay una enorme valla hoy que instaló Alejandro Gaviria en Antioquia, que dice, en Antioquia además, la crisis no se supera con tibieza, Alejandro Gaviria, presidente. Es decir, pues él está a la ofensiva contra Fajardo y no le ha gustado mucho a los miembros de la coalición de centro esas expresiones. Pues ellos dicen que hay que ser bueno, un poco más amigables. Bueno, y en estadísticas, ¿cómo va la cosa, Santiaguito? Tuvimos una encuesta, liderando? ¿No? Tuvimos una encuesta, todos los medios de la organización. Si fuera la presidencia Lule, hoy, ¿quién sería? Sí, señor. El senador Gustavo Petro es el que va más adelante en intención de voto con 26%. Luego le sigue No Sabe, No Responde y El Voto en Blanco. Y luego Rodolfo Hernández. Más adelante, Sergio Fajardo. Esos son los tres primeros. ¿Cuánto Rodolfo Hernández? Deme un segundo, ya le doy la cifra exacta. No, no, no, pero improvise un poco... Usted no puede estar siempre tan preciso, mire. Mire, presidencia de la República, ¿por cuál de ellos votaría? Fue la pregunta. Y los resultados son: Gustavo Petro 27%, votaría en blanco 19% y Rodolfo Hernández 12%. Bueno, le recomiendo la canción Pareja del Año de Sebastián Yatra. Bueno, con colaboración de Mike Towers. Lo va a comprar el disco, Santiago. La última es buena, la verdad. Pareja del Año. Seba Yatra. Bueno, y le tengo. La ñapa, pues, y váyase, hermano, la porque ñapa, no, déjelo, que está mañado, déjelo. La ñapa, pues es, déjelo. Por supuesto, la continuación del terremoto político del fin de semana con las revelaciones que aquí les contamos desde el viernes con la revista Semana, luego con la entrevista en la nueva revista Cambio. De pues el romance del precandidato Alex Char y Aida Merlano y todas las revelaciones, supuestas revelaciones, porque le voy a decir algo, ahí hay mucho de forma, pero más bien poco de fondo. Y pues hay que ver qué va a pasar con lo de fondo, porque pues las evidencias sobre lo de fondo todavía no las conocemos. Hay muchos dichos, muchas fotografías de una relación amorosa, pero no hay pruebas de transferencias, no hay pruebas de los delitos, ¿no? Que es al final lo que importa y lo que le debería importar a un candidato a la presidencia. Vamos a contarles más qué ocurre con eso, porque en el equipo por Colombia han decidido respaldar a Char, y Char dice que no se va y que continúa siendo candidato. Santiago, muchas gracias, hermano. Un abrazo. A ustedes, Jaime, gracias. Chao. Cualquier cosa me escribe, ¿no? Que no me ha vuelto a escribir. Sí, sí, señor, vale. Bueno, me avise, le pego un call. Bueno, gracias. Bueno, Nicolás, recordemos el tema del día. Yo no quiero que caiga, pero está cayendo duro. ¿Cuándo te empeliculaste tanto con algo que terminaste haciendo un drama innecesario? Samper es un maestro. Se inventa nombres de gallegos, de actores de escenas que solo ve él. Ha hecho entrevistas que solo él puede hacer. Yeah. Y es tan convincente que uno asiente y dice, ese Samper sí que sabe, ¿no? Yeah. Nota, María Juliana. 0-1. 5-9. Una vez en el Metropolitano, solo puedo escuchar desde la app de la FM colocando el dial en Medellín. Ahora son los mega originales. ¿Pero ya lo arreglaron o no? Sí, sí, ya. Ese tweet es... Y antes de todos esos tweets de lo del problema en internet, había varias respuestas al tema del día. Ajá. Bueno, pero esas ya se quedaron sin leer. No. Si Nico sabe alguna buenísima, yo es que para echarme para atrás, eso es muy largo. Muy largo. Aquí se cayó este a dormir otra vez. Bueno. Pero despierte el hombre. Muy... No, déjelo, pobrecito. Oye, le no, quite, le quite puede. De ahí. Déjelo tranquilo, hombre. Es un muchacho. Es un infame molestarlo. Bueno, Emilio, vamos con música. Bueno, voy ahora con algo un poco diferente. Esto era el show que se hacía en los 70, que... párele bolas a esto, Nico. Y bueno, esto es una canción completamente hablada, en onda muy erótica, por así decirlo, por un músico que se llama Cecil Holmes y su orquesta, de Cecil Holmes Soulful Sounds. Esto se llama Soulful Love. El consultorio del Doc. En los originales. Esta noticia, pues si ya la dieron, pues, acepto mi error y me corrijo. Sí, les agradezco que me paren de frente con violencia, gracias. La historia de un ginecólogo de Holanda, de los Países Bajos, neerlandés. Ya murió. Pero se supo que utilizó su propia esperma, al menos en 21 tratamientos de fertilidad y sin conocimiento de sus pacientes. O de las madres entre 1973 y 1986. Muy fértil, ¿no? Anunció este martes un hospital de la ciudad de Leiden, donde trabajaba. El centro médico Aragergingen. ¿De dónde? Estoy hablando flamenco. En los que el ginecólogo Jaza Baca ejerció durante 25 años, explicó que FIOM, una organización especializada en cuestiones de paternidad, se le acercó en junio del 21 en nombre de 21 niños que buscaban a sus papás, a su padre, y se estableció mediante test de ADN que tenían el mismo. ¡Qué horror! El médico fallecido en el 2019. Terrible. El centro no sabe a cuántas pacientes trató el ginecólogo durante esa época. Y dice que los archivos han sido todos destruidos, aunque no se descarta la posibilidad de que se descubran otros 100 descendientes. Por lo que ha pedido a todas las mujeres tratadas por este médico a ponerse en contacto con el hospital. Es la historia de este doctor, el doctor Josbeck, de la ciudad de Leiden, en el sur de los Países Bajos. Also known as, en el pasado, acá como Holanda. Pues yo pensé que la han contado y dije, ah, pero a A ver, María Juli, tú no siempre tienes un consultorio del doc, tú que eres tan experta. Pues tengo algo chiquito y es comentar el alta de Egan Bernal. Ayer dieron de alta a Egan Bernal ya después de 2 semanas de su accidente. De hecho, su equipo publicó un comunicado en el que dice que fue trasladado a una casa temporal cerquita de la Clínica de la Sabana. Va a estar cerca de la Clínica de la Sabana porque ahí va a continuar, digamos que su tratamiento o su proceso de recuperación. Está con su familia, con el personal médico, que va a tener personal médico pues encargado de estar monitoreando constantemente el progreso. Y pues nada, Egan Bernal está muy feliz y agradecido con todo el apoyo. Dicen los médicos también que la recuperación claramente fue muy rápida, o sea, 2 semanas después de ese totazo, que en 2 semanas le den de alta, pues es, el pronóstico es tremendo. Además, en las fotos sale de pie. Más con el video que salió, como que muestra el choque, ¿no? Un video de una cámara de seguridad que, uy, es tremendo. Que no iba con equipo, además, ¿no? No, exacto. Eso es tenaz. Y bueno, nada, dejaron claro que la prioridad es... ¿Pero ya hay video? Sí. Sí. Es un video que se ve de una cámara de seguridad muy lejano, pero se ve la velocidad a la que va... Egan Bernal va, pues es que decían que iba a 65 kilómetros por hora. Estaba entrenando crono. Y la flota está parqueada hace rato ahí y el hombre, ¡pim!, se estrella contra la flota de frente. Bueno, pues dicen que no, pues la prioridad claramente en este momento es la rehabilitación, lograr la movilidad completa del cuerpo con total normalidad. Y no se sabe, todavía no dieron tiempo estipulado para su regreso, digamos, a entrenamientos. Será mucho rato, por supuesto. Bueno, pero por lo menos ya se salvó. No, total, 95%. Pues estaba muy enfermo. 95% de probabilidad de no volver a caminar. No, terrible, o sea, fue un dramático. Bueno, ese es el consultorio del doc. Ya estaremos preparados para el arepaso número 3. ¿O alguien tiene más notas médicas? Yo tengo una, pero está muy fuerte. Cuéntala. ¿Será? Sí, está cuéntala. Bueno, está bien. Pues es que el titular me llamó la atención y es que un hombre en Tailandia se amputó el pene en un episodio de psicosis por cannabis. Resulta que... ¿Pero por qué te ríes, mi amor, si es delicada la situación? Les dio la risueña, me parece. Soy yo la que me... No, y a mí no me le dio tos. No, y a mí me da un poco de nervios contarlo, la verdad. Pero este caso fue presentado por médicos de Chiang Mai, en el norte de Tailandia. Y la publicación, pues la hace el J Medical Case Reports. Ellos dicen que el paciente consumía marihuana desde los 21 años, pero que llevaba 2 meses sin fumarla, hasta cuando se amputó su pene. Entonces, ¿cómo, verdad? ¿Qué pasó? Se amputó. Ah, ya, ya. Entonces, puede ser las dos. dicen, según lo que relata el joven, había tomado 5 tazas de café ese día, pero no había consumido ni alcohol ni ninguna otra droga. Café veloz metió el hombre. Y esto se produjo la psicosis porque fumó el equivalente a 2 gramos de cannabis y pues el compuesto psicoactivo le hizo efecto. Entonces, en ese momento, él lo que percibió de sus genitales era algo distorsionado y sintió mucho dolor. Así que lo que hizo fue coger unas tijeras y amputárselo. Los médicos no alcanzaron... pues hacer nada, lo relatan como que comenzó a recortar su piel sin registrar que estaba cercenando su propio miembro viril, no sentía dolor. Y aunque los médicos dicen en este reporte que ellos pues trataron de recuperar el miembro del paciente de 23 años, pues no se pudo y esto se convirtió en objeto de estudio. Pues terrible, porque el joven, pues por supuesto, fue trasladado a un hospital de urgencia, controlaron el sangrado, limpiaron la herida, pero fue imposible volver a ponerle el pene porque estaba demasiado sucio y lastimado. O sea, no, o sea, creo que la moraleja de esa nota es que no hay que tomar mucho café. Esa es mi nota médica. Yo les dije que está un poco fuerte, bueno, pero me dijeron que de una. Bueno, voy a regalar el arepaso último. Es dedicada a las personas que oyen este programa en la mesa. Okay. Esta nota la leí, hay una pista nomás. Y con eso es suficiente para que ustedes puedan decirme de qué se trata toda esta historia. Les solicito, yo creería que los que oyen las notas, preguntan en las notas, tienen una alta probabilidad de ganar este arepaso. Un solo dato nos va a llevar a la respuesta correcta y alguna respuesta bastante alocada, pues tendrá automático menos uno y el que no conteste menos dos. ¿Falta algo, Orlando, o ya podemos proceder al arepazo? En los originales, ese merengue me encanta. El arepazo. Entusiasmo. Un concurso donde pronto la chepa, lo sabe, la chiripa la sabe. Y la leche superan los conocimientos. No sé por qué creo que Nicolás también la sabe. Piensa, pierde, a ver, pero pensaría que Orlando piensa, también la sabe. Buena suerte. No, no creas, me falla. Si es su maquinaria, pero la vez pasada dijeron que era su maquinaria. Ojo, más poderosa. Son 20 segundos. Hay que escribir un nombre. A ver. ¿Un nombre o qué? Nombre y apellido. Oh my God. Oiga muy bien. Comillas. Tengo 83 años. Nací en Tennessee. Mi madre nunca me quiso. Vivo en Suiza con mi marido. He tenido 4 hijos, 2 propios y 2 de mi primer marido, que me maltrataba. Mi hijo mayor se suicidó en el año 2018. Soy una superviviente nata, pero he aprendido que los problemas son oportunidades para crecer. Soy budista. La adversidad ha sido el mayor regalo que me ha dado la vida. ¿Quién dijo esto? Lo peor es que creo que sí. Pues sí sabes. Creo que sí. Yo dije una brutalidad, qué pena, pero pues qué hago. Cualquier cosa para que no ponga nada. Exacto. No, pues es que obvio no tiene. Ah, bueno, pero sí puede ser. No voy a leer las respuestas. Voy a leer la frase y les voy a dar 20 segundos más. Tengo 83 años, nací en Tennessee. Mi madre nunca me quiso. Vivo en Suiza con mi marido. He tenido 4 hijos, 2 propios y 2 de mi primer marido que me maltrataba. Mi hijo mayor se suicidó en el 2018. Soy una superviviente nata, pero he aprendido que los problemas son oportunidades para crecer. Soy budista. La adversidad ha sido el mayor regalo que me ha dado la vida. Vamos a leer la última línea de todos. Ahí te lo mandé. Yo pensé que no sabía, pero sí sé. ¿Tú sabes? Sí, pensé que no. Por eso dije cualquier cosa y pronto. Nicolás Samper, Tina Turner. Mónica Martínez, Tina Turner. ¿Por qué dijiste Tina Turner, Mónica? Pues porque sabía que era budista, porque le pasó eso con su hijo, porque las piernas del rock and roll, porque nació en Tennessee, por todo coincidía con Tina Turner. En cambio, yo sé por qué lo dijo Nico. ¿Por qué, Nico? Por lo del aviso de la casa que aquí se duerme. ¿En Suiza? En sí. Suiza hasta las 2. Yo dije, pucha, nació en Suiza. Yo dije, y dice, está bien. No atiendo a nadie antes de las 12. Antes de las 12, ¿no? Que me parece el mejor aviso de la historia del mundo. Sí. No, el aviso dice, no casa, timbrar. No abrimos antes, la puerta no, antes de no, las 12. Exacto. No timbrar antes de las 12. Exacto. Aquí vive Tina Turner. Exacto. Uh-huh. Me acordé por y Suiza. Y María Juliana. Lo saqué por Suiza realmente. Ok. No, yo dije no Tina. Sabía ese letrero. María Juliana Correa Otavenga, Nico. No sabía hablar. Pero es bueno. Pero hay que agregarle bueno. que en términos humorísticos es un 5-8. Y una pregunta. En términos humorísticos. Por poner cualquier no contestó nada, venga. Orlando. Orlando no contestó nada. Otavenga. ¿Qué pasó, Orly? ¿Por qué no contestaste? Muy bueno, Otavenga. ¿Qué fue, Orly? No recordé. Hice el intento, pero no. Bueno, nada. Más uno para Nicolás Samper y para Mónica Martínez y Emilio Sánchez. Contestó también Tina Turner. En los originales. ¿Me regalas tu punto, Emilio? No, tranquilo, yo estoy aquí rico. Está bien. Muy de vez en cuando. ¿Y por qué no fueron más? ¿Por qué no fueron dos? ¿Qué? Más uno son 2 puntos, no. Nene. Sí. Más uno son dos puntos. -2 para Orlando Rivera y -1 para María Juliana Correa. El de María Juliana fue muy bueno. Ay, no, pero para un concurso de humor. Divina. Por eso. Otavenga no podía hablar. Sus dientes no lo dejaban. 8 tienes, 5-8. Corrected them, sir. Pues, la adversidad y todo eso, sí. No, es que yo conté esa historia de la casa en Suiza. Sí, claro. Yo creo que no había llegado. Bueno, el letrero. No, no has llegado. Te faltaba. Yo creo que de hecho Juli tampoco había llegado. Entonces fue hace años o qué. ¿Sí? ¿2019? No. Por ahí. Bueno, pero. Yo en el 2019 no estaba. Tú no sabes lo de Suiza, pero 83 años Tennessee, el marido le pegaba y el hijo mayor se suicidó y es budista, pues algo sale de ahí. No, y la música que está sacando medio budista. Probabilidad alguna. ¿Cómo va el arepaso, María Julia? Se mueve el marcador. Bueno, Mónica tiene menos 11 puntos. Orlando tiene menos 9. Bueno, no mucho se movió tampoco, ¿no? Yo tengo menos 8. Y Nicolás pasa la A con 1 punto. ¡Ah, sí se mueve! Pero... ¡Ya! ¡Se mueve! Se movió, Nicolás. Bueno, mañana hay... Empiezo lento. Mañana completamos los arepasos dobles, solo 1 y 2 simples. Y así recompensamos lo del viernes que no pudimos hacer arepaso. Ok. Bueno, así llegamos al final. A las 8 el homenaje a Elvis Presley en concierto de Emilio Sánchez. El sabor de la noche. Y despegamos. ¿Qué horas son? Y así llegamos al final. Despegamos.